M99.3 Comunicación Popular. Con 38 minutos, seguimos en Panorama y como todos los martes tenemos nuestra columna de La Huerta y Otras Hierbas a cargo de Julieta Arancio, que ya se encuentra en línea, en comunicación con nosotros y nosotras. ¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿Hola? Hola, muy buenos días, Juan. Saludos a todas y todos del otro lado, la audiencia de esta mañana fresca, comenzando junio, ya se nos acerca el inviernito y bueno, contenta de poder participar. Bien. Bueno, ¿cómo avanzan las huertas? Acá se hizo una entrega de semillas hace algunos días, con mucho entusiasmo. Algunos vecinos, vecinas recibieron sus paquetes de semillas. ¿Cómo sigue la cuestión del pro huerta y el seguimiento de las huertas una vez que ya se ha hecho la entrega de semillas y que el vecino recibió su paquete? ¿Cómo sigue la cosa? Y bueno, llega el tiempo de siembra, ¿no? Que nos los marcan también el Cosmos nos está diciendo también que comienza el tiempo de sembrar, de llevar las manos a la tierra, de conectarnos con las semillas, que bueno, una vez que ya las disponemos, estamos listos para comenzar el trabajo, que bueno, muchas familias de los que ya recibieron semillas ya venían haciendo huertas, y otros, bueno, han comenzado con este nuevo momento, que fue el momento del aislamiento, y bueno, una preciosa oportunidad también para conectarse con esto, ¿no? Sí, no, ni hablar. El aislamiento ha permitido que un montón de gente se vuelque a la huerta, y bueno, ha sido el caso, por ejemplo, de las personas que recibieron las semillas que estuvimos entregando acá en la radio. Algunos nos contaban de que realmente era la primera vez que iban a empezar con esto de la huerta. Por eso, bueno, la consulta, ¿no?, de cómo sigue el proceso del proyecto de la puesta en marcha de una huerta desde el momento en que uno ya tiene las semillas. ¿Cómo continúa ese proceso para poder alcanzar el sueño de tener una huerta en marcha, ¿no? Y sí, bueno, eso, lo que disponemos desde los espacios de INTA, digamos, es de toda la información que INTA proporciona a través de las redes sociales hoy por hoy, de los espacios online también, de formación que se están dando, digamos, de lo que es Pro Huerta, eso es con lo que se cuenta, como para que el huertero pueda acceder a información. Pero bueno, me parece que más allá de lo que quizás los medios institucionales puedan darnos, también está esta urgencia que estamos viviendo las familias de, bueno, comenzar nuestras huertas en canteros, en los espacios de tierra que tenemos, en pequeñas dimensiones, y también los que pueden empezar a pensar en un concepto más a largo plazo, que es el de la soberanía alimentaria, y el que justamente hoy quería traer para compartir con todos ustedes. Muy bien, bueno, ¿de qué se trata? Vamos entonces. Bueno, la soberanía alimentaria no es otra cosa que pensar la alimentación como un derecho. Esto es una nota que compartieron generosamente en el portal Conclusión, un portal de internet, una nota que fue publicada el 19 de mayo de este año, compartiendo las palabras de la licenciada Marta Sánchez Miñarro, que es economista social con experiencia en agroecología. Bueno, esta nota fue hecha por Alejandro Maidana y comienza de esta manera, con una frase del maestro Mahatma Gandhi: la tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la codicia de cada hombre. Y de manera insistente y sin doblegarse, el camino estoico del debate sobre la soberanía alimentaria avanza profundizando la necesidad de transformar aquellas matrices productivas que atentan contra las mayorías. La alimentación pensada como un derecho, dice la nota, y no como la deshumanizante mercancía de los grupos económicos. resulta una quimera intentar graficar un mundo nuevo con el sostenimiento de viejas cadenas que no nos permitan participar en la definición de política agraria. Priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población, el acceso del campesinado, del verdadero campo que produce alimento y no commodities, y los sin tierra, a la tierra, al agua, a las semillas y al crédito. Si bien la aparición del COVID-19 a nivel mundial parece haber pateado el tablero económico, los hilos siguen siendo manejados por los grupos concentrados de poder, que lejos de sentirse arrinconados, han apostado en muchos casos a maquillarse detrás del denominado capitalismo verde. Pero claro, el cambio de paradigma no debe incluirlos. El nuevo horizonte debe traer aparejado la protección e impulso de la producción local y regional frente a un modelo agroexportador que no se quedará de manos cruzadas. Un mundo donde quepan muchos mundos, una tierra en donde las semillas modificadas genéticamente le den paso nuevamente a la ancestral simiente, donde el suelo vuelva a respirar y a convertirse en ese vientre cobijador de una biodiversidad avasallada. Las organizaciones campesinas avanzan, no se detienen, profundizan en el debate, educan, y si bien buscan ser desarticuladas en su conjunto, el tiempo de la agroecología y la autonomía terminará por imponerse más temprano que tarde. Entonces, nos dice Alejandro Maidana en esta nota que estamos compartiendo del portal Inclusión, para poder repensar, tal como lo indica la licenciada, qué tipo de producción agrícola necesitamos, es menester definir de qué se trata la soberanía alimentaria. A lo que la licenciada Marta Sánchez Miñarro responde: a mí me gusta mucho de todas las definiciones existentes la que tiene la Vía Campesina Internacional, que la define como el derecho de los pueblos y comunidades a definir su propia política alimentaria, que sea ecológica, social, económica y culturalmente apropiada según sus circunstancias, y reclamando la alimentación como un derecho. Como verán, se trata de una definición bien política que engloba un montón de aristas, y no solo la seguridad alimentaria, como plantea la FAO, que solo hace referencia al acceso físico y económico de los alimentos inocuos, sino que parte de una definición mucho más política y transformadora. Para mí eso es la soberanía alimentaria, y la agroecología como respuesta apunta justamente a conseguir la mencionada soberanía de una comunidad o de un territorio. En este sentido, si uno piensa en términos de alimentación, esta definición de soberanía alimentaria está planteando el derecho de todo ser humano a una alimentación sana, nutritiva y social y culturalmente apropiada a sus circunstancias, lo que le brinda una herramienta sumamente poderosa al individuo para definir su propia política alimentaria, para llamarla de alguna manera. Bueno, si tomamos como referencia la definición anterior, es menester realizar una pregunta: ¿existe soberanía alimentaria bajo el contexto de normalidad o bajo este contexto de pandemia? La respuesta a las dos es un rotundo no, dice la licenciada. Es más, lo que evidenció la pandemia fue, de alguna manera, la puesta en jaque de lo que ya estaba bastante en evidencia, y es que dependemos de una especie de superestructura de una cadena global de suministros. Y es aquí, en el tema alimentario, donde aparecen los grupos económicos que deciden por qué comemos, a qué precio, en dónde encontramos lo que comemos, y encima suelen ser alimentos que vienen atravesando grandes distancias, que se conocen como alimentos kilométricos, con grandes impactos sociales y ambientales, además de estar altamente procesados y no ser nutritivos. En fin, estas son las variables de un sistema alimentario en el cual estamos insertos. Y como te decía, en este contexto de pandemia, esta dependencia se evidenció muchísimo más, ya que carecemos de toda autonomía con respecto a lo que comemos. Y bueno, acá viene la parte final que me parece muy importante para relocalizarnos, y dice: cuando hablas de autonomía, referencias a sistemas agroalimentarios locales y territorializados. ¿Podrías explicitar los beneficios de los mismos? Lo que ellos hacen es articular la producción, la distribución y el consumo, generando una producción y consumo de cercanía, vinculando productores y consumidores en circuitos cortos, donde el consumidor conoce perfectamente el origen de lo que consume, sabe de dónde viene, y que son de producción agroecológica, es decir, sin pesticidas que atenten contra la salud del ambiente y las personas. Por el lado de los productores, genera un vínculo de confianza con los consumidores, generando un círculo virtuoso. En este sentido, los sistemas agroalimentarios locales y los circuitos cortos de alimentación agroecológica cuentan con muchísimas experiencias dentro del país. Lo que sucede es que generalmente están desarticuladas, poco visibles, y en muchos casos se las invisibiliza por el poder endógeno que tienen esas experiencias. Pero precisamente, nombra en España, en Cataluña, que es donde ella es, han cobrado mucha fuerza en este contexto de encierro, porque han permitido que bajo las circunstancias del aislamiento social, vincularse de manera más directa entre productores y consumidores, revalorizando estas cadenas cortas en donde la importancia primordial es la salud de las personas, con el vehículo del alimento como transmisor, y la salud del ambiente y de la economía de quienes integran esta cadena. Y bueno, hasta acá lo que puedo compartir de esta nota, que me pareció muy valiosa para seguir un poco profundizando en este contexto de pandemia, de donde estamos todos los días preguntándonos acerca de nuestra salud, de los riesgos que conlleva hoy por hoy el encuentro con el otro. Y bueno, volver al tema de la alimentación, al tema de la alimentación como un derecho, y bueno, y entender por dónde viene la propuesta de la agroecología, que es lo que nosotros trabajamos en esta columna, de la permacultura, de la inserción del hombre para la autonomía, digamos, de su propia salud, de su propio cuerpo. Así que bueno, Juan, con esto vamos cerrando y te agradezco el espacio. Muchas gracias a vos, y bueno, queda para la reflexión. ¿Dónde se puede leer la nota? Está en el portal Conclusión, perdón, lo nombré mal, portal Conclusión, fue publicada el 19 de mayo, hace unos días atrás, y es de Alejandro Maidán. Muy bien, buenísimo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, y que tengan un muy buen día, y seguimos compartiendo. Escuchamos a Julieta Arancio con la columna de la huerta y otras hierbas.